Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un lunes más, pese a todo y pese a todas, estamos aquí. Podría decir la gente de Radio Rosco, pero como hoy me toca hacer el programa en solitario, diré la única gente de Radio Rosco que está hoy presente por aquí. El resto está currando o por ahí en el, como dicen los italianos, en el Dolce Facente, pues ahí están el resto de la gente. Muy buenas, me habéis reconocido, me imagino, por el peñazo que os doy cada lunes. Soy Ramiro, de la cochera de autobuses de Horta. Y bueno, de entrada vamos a ir presentando poco a poco el programa. Decir que no nos hemos movido de nuestro dial. Hoy es, como siempre, en el 91,4 de la FM. Radio Rosco es un programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Y comentaros también que, bueno, podéis escuchar el programa en indirecto, podéis enviarme un mensaje vía WhatsApp al 644-258-235. O si queréis intervenir en directo, llamáis al 93-31-77-366. Repito, 93 31 77 366. Os pido un poquito de paciencia, porque bueno, aquí el hombre orquesta, no os describo en la posición que estoy dentro de la radio porque sería un poco tenebroso, pero el hombre orquesta tiene una edad ya, son 55 años, tiene unas limitaciones ya mentales, y os intentaré atender en la medida de lo posible, me imagino, el alud de llamadas y de WhatsApp que voy a recibir en esta hora del programa. Hemos empezado un poquito más tarde del horario habitual, no porque haya llegado tarde, sino es simplemente para darle un poquito de emoción a la cosa, ¿vale? Pues bueno, comentaros también que emitimos este programa a través de internet. Entráis dentro de la página de contrabanda.org, porque Radio Rosco es un programa que lleva ya... Bueno, junio, mayo, junio haremos 10 años, o ya los hemos hecho, que estamos emitiendo dentro de este colectivo de Radio Libre que se llama Contrabanda, desde el centro de la ciudad de Barcelona, aquí en el meollo de toda la ciudad, cerca de la Plaza Real, y orgullosa y orgulloso de estar dentro de este colectivo que intenta difundir a través de las ondas otra forma de ver lo que es la información, otra forma de ver lo que es la actualidad social, económica y el mundo que nos rodea. Y dentro de esa forma de ver las cosas diferentes, pues estamos la gente de Radio Rosco. De aquí no fallamos. Lunes, jueves, todos los días del año, menos uno. Sabré que habrá quien, sé que hay quien se acuerda de que nos falta un día. Hemos fallado un día en 10 años, no está nada mal. Y bueno, vamos a de entrada a hablar de un temita que sucedió ya este fin de semana, que es el de la ocupación de los locales de Movistar allí en Plaza Cataluña, ocupación que, bueno, a mucha gente le trajo a la memoria que aquel local en su momento había sido un local de la Confederación Nacional del Trabajo, o sea que ya era un sitio de los trabajadores y las trabajadoras. Con la dictadura se lo quedaron los malos, y durante un tiempo, el tiempo que los compañeros y las compañeras de técnicos y técnicas, falsos autónomos, bueno, en fin, los han llamado de todo, menos bonitos, pues ocuparon durante casi una semanita entera, pues volvió otra vez a ser un local, una parte del local, de los trabajadores y las trabajadoras. En la madrugada que hubo del sábado al domingo, el local, por acuerdo de las asambleas, se desalojó. El acuerdo vino después de eso, de una semana allí, de unos intentos de negociación en que Telefónica quería a toda costa que la gente marchara del local porque le estaba produciendo un montón de problemas a la hora de la imagen pública, que esas cosas que a ellos tanto les gusta mucho, que es la imagen pública, pues le estaba produciendo un montón de problemas, y allí estábamos nosotros y nosotros. ¡Mira qué maravilla! ¡Oh! ¡Oh! Una maravilla de la técnica. Vamos a ver si conseguimos coger el teléfono a tiempo. Acordaros, el hombre orquesta tiene sus limitaciones. Un momento, por favor. Hola. Hostia. Hola, dime. Bueno. Vamos a ver si conseguimos pasar la llamada en directo. La verdad es que parece ser que se ha cortado. No penséis que todavía no sé pasar las llamadas en directo, que sí que he aprendido, y muy bien, a pasar las llamadas en directo. Lo que pasa que ha hecho, ya lo habéis oído, dos rin rin y la cosa se ha cortado. Pues pedimos a la persona que estaba llamando que vuelva a insistir en llamar, por favor, ¿vale? Venga, colgamos. Bueno, eso, estábamos con el tema de los técnicos y técnicas de allí de Movistar, que estaban ocupando un espacio que ya comentábamos que había sido nuestro en su momento, de los trabajadores y las trabajadoras. Y, perdonad, otra vez tengo otra llamada. Bueno, y en la madrugada del sábado al domingo se produjeron una serie de negociaciones entre la dirección de la empresa y también como unos mediadores que salieron de Barcelona en Comú, de la agrupación esta que obtuvo 11 concejales en las últimas elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, y al final las negociaciones fructificaron, por decirlo de alguna manera, o derivaron en un acuerdo de ambas partes, que significaba que las personas que ocupaban el espacio lo abandonaban sin mayor problema, y que eso traía como consecuencias una reunión con la dirección de Telefónica, y se vería cómo continuarían en ese sentido pues la huelga, que todavía está en marcha, y si sería necesario, si la empresa no se venía a razones, a continuar ocupando otros locales o este mismo en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que tal y como fueron las negociaciones, si no os molesta, voy a leer el comunicado que está ahí colgado en la página web de telefónica.net, y que describe muy bien cómo en un momento alguien intenta condicionar o intenta que con las prisas y tal la gente decida, ¿no? Os leo el relato de cómo fueron las cosas y vosotros ya veréis cómo ya sacaréis vuestras propias conclusiones. Dice así el relato, ¿no? Ayer 30 de mayo se cumplieron 54 días de huelga y 8 de encierro en el Mobile World Center. Fue una jornada de muchas tensiones. Durante la tarde del viernes se produjeron conversaciones entre el equipo de Ada Colau y Quim Faura, director general de Telefónica de Cataluña, para concretar una reunión entre la empresa y el comité de huelga. Solo los portavoces del comité de huelga de Barcelona tenían constancia de dichas conversaciones, en las que, según les comunicaba Barcelona en Comú, se rompió la voluntad de Telefónica de negociar en varias ocasiones. Bueno, ya sabéis cómo son estas cositas, ¿no? El tira y afloja, el que me levanto de la mesa, que me siento, bueno, el paripé este que hay siempre, y Telefónica, recordemos que en ningún momento ha reconocido al comité de huelga como un comité de huelga legal, porque decía que no era su empresa, que estaba subcontratado y que no, ellos no tenían nada que ver con esa historia. Continúa así el texto. Ya de madrugada los portavoces comunicaron a los y las huelguistas que Telefónica se ofrecía a mediar en el conflicto entre las empresas contratistas y el comité de huelga, y a retirar la denuncia por ocupación previo abandono voluntario del Mobile World Center. Como mediador por parte de Telefónica se designaba Jerónimo Vilches, que es el director de operaciones y soporte a la red de Telefónica, y por parte de los trabajadores a Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona. La asamblea tenía que decidir si se aceptaba o no esta nueva propuesta de Telefónica, en la que había dos puntos muy polémicos. En primer lugar, en la propuesta de reunión, Telefónica seguía rechazando su papel como parte interesada en el conflicto, que según la empresa estaba planteado entre las contratas y los y las huelguistas. En segundo lugar, la segunda ocupación del Mobile World Center se produjo con la convicción de que no nos marcharíamos sin garantías de que se abriría una mesa de negociación. La propuesta de Quim Faura no garantizaba que la reunión propuesta no fuera más que un encuentro para volver a decirnos, como ya lo hizo la empresa tras la primera ocupación del 9 de mayo, que ellos no iban a hacer nada. Lo único que garantizaba el texto era que no había represalias por la ocupación del Mobile World Center y que sería retirada la denuncia al portavoz del comité de huelga, que era Itxol. La asamblea quiso introducir enmiendas al texto que proporcionaban mayores garantías a los y las huelguistas de que la reunión se llevaría a negociar. Sin embargo, desde Barcelona en Comú trasladaban la negativa de Telefónica a estudiar nuestras modificaciones al texto, que incluían que se eliminase el papel de mediadora de Telefónica en la reunión de la propuesta, se ampliase la garantía de no represión a todas las denuncias habidas en el marco de la huelga a nivel estatal y se valorase la posibilidad de realizar la reunión mientras todavía estaba la gente encerrada. Los primeros puntos no parecían imprescindibles y sobre el tercero había desacuerdo en la asamblea. Bueno, recordemos que era de madrugada, varios días de encerrados y todo eso. Al día siguiente el equipo de Adecolado comunicó a los portavoces de la huelga que Quim Faura no podía conseguir a nadie en Telefónica ese día para analizar las enmiendas que se proponían los y las huelguistas. Telefónica volvía a mostrar su prepotencia y desprecio a la movilización, al querer convencernos de que tras 8 días en su tienda Estrella en Barcelona no había nadie más con capacidad de decisión pendiente de la evolución del conflicto. La decisión que debía tomar la Asamblea era entonces o nos vamos de la tienda de una reunión con promesa de negociación o nos quedábamos en la tienda hasta que el directivo de Telefónica, Quim Faura, pudiese encontrar a alguien con capacidad de valorar las enmiendas al texto propuesta por los huelguistas. Hay que decir que la Asamblea estaba muy dividida. Había mucha desconfianza, mucha gente pensaba que salir con algo y sin represión era mejor que arriesgarse a ser desalojados por la policía, y había otra gente que consideraba que si Telefónica no estaba dispuesta ni siquiera a valorar las enmiendas, volvería a engañarlos y organizando una reunión que sería otra farsa, y preferían seguir con el plan inicial de no salir hasta que la reunión se produjese. Bueno, se produjo una nueva asamblea en la que se votó mayoritariamente la segunda opción y bueno, aquí ya surge el tema de las prisas y el miedo que se trasladaba a los trabajadores y las trabajadoras desde las instancias mediadoras de Barcelona en Comú, que advertían de la posibilidad de que se hiciera efectivo el desalojo. Entonces se realizó una segunda asamblea en menos de 10 minutos desde la celebración de la primera, en la que se votó la primera opción, sin duda mediatizada por este escenario de prisa y temor infundidos y valorado, según el testimonio de algunas presentes, como un probable error estratégico. Bueno, pues a partir de ahí los huelguistas dieron una rueda de prensa y abandonaron el local por su propio pie. Bueno, pues lo que pasa después de 8 días o de un tiempo de convivencia tan fuerte, bueno, pues se vivieron escenas de emoción, mezcla de alegría y tristeza, de rabia, de esperanza, de agradecimiento, y bueno, todo eso salió y se mostró sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Bueno, ahora falta ver realmente si Telefónica no ha vuelto a hacer uso de su dominio de los poderes fácticos para que salgamos del Mobile World Center por nuestro propio pie. El comunicado dice: esperamos que no sea así y que se abra una mesa de negociación real. En todo caso, sea o no sea así, esta lucha no ha acabado, sigue en pie. Aunque las presiones de las empresas, las amenazas, la vulneración del derecho a la huelga ha hecho que el seguimiento en Madrid y Barcelona haya decaído. Vizcaya y Guipúzcoa mantienen un seguimiento ejemplar del 90-95% y bueno, constatar que cada vez están mejor organizados y que cada vez cuentan con más apoyos. El comunicado termina pues como siempre, la lucha sigue y nosotros trabajamos, nosotros decidimos. Bueno, después de todo esto yo he pasado esta mañana que estaba currando con el turístico por allí por la tienda. Han tapado todas las puertas, han sacado las pancartas, bueno, están allí todo una corte de guardias de seguridad y yo me imagino que dentro de 2 o 3 días, cuando pasen las empresas de limpieza, ya no quedará ni rastro de lo que aquello fue una ocupación ejemplar. Una ocupación ejemplar y que a lo largo de los días permitió la convivencia de un montón de gente allí, permitió que se organizaran, permitió que viniera gente de forma espontánea a, bueno, hacer pequeños conciertillos, a hacer pequeños momentos en que la poesía invadía un local y que, digamos que una idea de que el otro mundo era posible se estaba larvando allí. Y lo que más me resultó curioso es que después de que llevaran varios días, acabaran todo el tema de las elecciones y tal, pues hubo como una especie de conferencia final de todas las fuerzas que de alguna manera ganaron en la ciudad de Barcelona, Sant Boi, Badalona, creo que también era de Vallirán, había una gente o algo así. Bueno, hicieron toda una conferencia de prensa de las diferentes formaciones políticas, de algún sindicato también, para de alguna manera reivindicar lo que allí se estaba sucediendo. Y recordar que una de las de los logros, digamos, del encierro este fue que diversas fuerzas políticas que iban a entrar en los ayuntamientos firmaran un acuerdo, que era un acuerdo de mínimos, en los que garantizaban que las administraciones de estos ayuntamientos no solo trabajarían o continuarían trabajando con Telefónica Movistar si Telefónica Movistar demostraba que trataba bien a sus trabajadores, no a los de plantilla, sino también a los de las subcontratas, técnicos y gente autónoma, sino que esas condiciones de buenas prácticas se tenía que hacer extensivo también a el resto de empresas que tendrían negocios con los diferentes ayuntamientos. Es decir, no se firmará ningún acuerdo con empresas en que los trabajadores y las trabajadoras no tengan unos horarios decentes, no tengan un sueldo digno y sus condiciones laborales sean deplorables, ¿no? Pues bueno, eso fue uno de los acuerdos fundamentales. De momento, he de deciros que eso ha salido en varias redes sociales, los discursos y todo eso. Pero bueno, a mí una de las cosas que más me gustó de toda esta historia es que todo este movimiento de trabajadoras y trabajadoras no ha ido a remolque de los acontecimientos políticos que se han desarrollado con el tema de las elecciones, presentación de candidaturas y toda la mandanga esta, sino que en esta ocasión, como en las ocasiones de los grandes cambios, considero yo, ha sido quien detrás del empuje de los trabajadores y las trabajadoras para conseguir unas buenas condiciones han venido los políticos para de alguna manera sellar esta opción, ¿no? Bueno, pues me ha gustado que esta vez fuéramos nosotros y nosotras de una forma autogestionada y sin, digamos, directrices políticas hacia un lado o hacia el otro, que conseguiríamos algo beneficioso para todos y para todas, y que al final de todo eso vinieran los políticos a hacer sus ruedas de prensa. Venga, pues vamos a ver si consigo poneros una cancioncita. Uy, empieza a sonar. Todo lo que se ha puesto ha sido un pequeño final de lo que viene ahora. Bye. moreninha baleia o meu amor. Atirei no mar, o mar vazou. Atirei na moreninha baleia o meu amor. Atirei no mar, o mar vazou. Atirei na moreninha baleia o meu amor. Atirei no mar, o mar vazou. Atirei na moreninha baleia o meu amor. Atirei no mar, o mar vazou. Atirei na moreninha baleia o meu amor. Atirei no mar, o mar vazou. Atirei na moreninha baleia o meu amor. Atirei no mar, o mar vazou. Atirei na moreninha, baleia o meu amor. Oh, acorda Maria, vem sambar um pouco, já raiou o dia. Eu pisei na pedra, a pedra gemeu. Na água tem veneno, morena, quem bebeu morreu. Eu pisei na pedra, a pedra gemeu. Na água tem veneno. ¿Esto qué era esto? A ver, ¿qué le ha pasado al pobre Ramirito que se le da por poner estas cosas? Pues bueno, esto es la presentación en sociedad de, ya lo comentamos hace un par de semanitas, y os lo he dicho al principio del programa, vamos a hacer dentro de bien poquito 10 años de que este programa se está emitiendo en antena, en contrabanda.org, el 91,4 de la FM. Os he dicho anteriormente también que luego, sobre hoy es lunes, sobre el martes, miércoles, no lo he dicho, pero os lo digo ahora, es así mi cabeza, que vamos a hacerle. Que el martes o el miércoles ya estará colgado en nuestra página web de CGT Bus. Y esta música que sonaba, que nos llevaba hacia, si cerrábamos los ojitos, hacia el centro de Sudamérica, si alguien ha entendido de qué iba la historia, si le sonaba música de capoeira, todo eso, pues esta música es de un cuarteto de cuatro alegres jovencitas que nos van a venir a... Que nadie se me enfade, ¿eh?, por lo de decir cuatro alegres jovencitas, que son cuatro alegres muchachas, y es que es así. Y tienen un ritmo magnífico, se llaman Cocófulo, la canción era Acorda María, y bueno, el motivo de que la hayamos puesto ahora, después de la temática de Movistar y tal, pues es también para cambiar un poco de tercio el programa, para decir que van a venir a nuestro... fiesta, homenaje, aniversario, reencuentro, lo que nos dé la gana en resumidas cuentas, que vamos a hacer el día 12 de junio en los locales del Palau Alós, San Pere Més Baix 55, repito, 12 de junio, pues vamos a hacer allí Pues eso, un encuentro con toda la gente que trabaja en autobuses, con toda la gente que quiera venir. He de deciros que la entrada es libre, que allí pondremos también un poquito de bebida o mucha bebida, porque cuando os ponéis no paráis, algo de comer o mucho de comer, porque cuando os ponéis a comer tampoco paráis. Y hemos decidido que vamos a hacer un encuentro para vernos, estar la mar de bien. Y bueno, estas alegres jovencitas, sin que nadie se enfade, pues se ofrecieron a venir, se ofrecieron a ayudarnos a que el encuentro fuera un encuentro gratificante para todo el mundo, que fuera un encuentro que pudiéramos vernos, charlar un ratillo, bailar también, que de vez en cuando hay que soltarse el pelo, bailar y estar a gusto. Y este grupo será uno de los grupos que tendremos dentro de la programación que hemos hecho. Tenemos también poesía a cargo de un compañero de autobuses que se llama Alfredo Segarra, que él también ha participado y alguno lo conocerá por el ganó una de las ediciones del premio Pablo Díez de relatos. Pues él también se ha ofrecido a venir y pues eso, explicarnos cómo él ve el mundo a través de su poesía. Y luego acabaremos con una rumbita, pero una rumbita de aquellas buenas, buenas, buenas, ¿eh? Además también, pues con otro compañero que es nuestro, este sí que es un hombre orquesta, un hombre fantástico, Agustín Gálvez, que él está de conductor ahora allí en la cochera de Poniente. Y tenemos a la creme de la creme a los mandos de la guitarra. Luego os pondré una cancioncita suya. Se llama Pérez Reyes, os suena el nombre de Pérez, por supuesto. Pues sí, señores y sí, señoras, este gitanón de allá de la Ronda San Antonio, pues había tocado con su amigo Pérez desde los 18 años, estuvo tocando con él. Y bueno, le hemos pedido que por favor nos ayude a terminar la fiesta con su ritmo rumbero. Y ahí está, con el Agustín, intentando conseguir una buena pareja, intentando conseguir que podamos hacer algo en condiciones con el tema este de la rumba y todo eso. Bueno, os vuelvo a repetir, el próximo día 12 de junio iros pidiendo fiesta, porque el 12 de junio... Viernes 12 de junio, Radio Rosco celebra 10 años de vida. ¿Nos acompañas? La fiesta será en el Palau Alós, calle San Pere Més Baix, número 55, a partir de las 8:30 de la tarde, donde nos moveremos a ritmo brasileño con Cocó Fuló. Dejaremos volar nuestra imaginación con la poesía de Alfredo Segarra y acabaremos a ritmo de rumba con Pérez Reyes y Agustí Gálvez. Repito, viernes 12 de junio, Radio Rosco celebra 10 años de vida. Eso es. Eso es, repito. Hemos hecho una cuña promocional que la vamos a poner aquí en nuestra radio, en Radio Contrabanda, o la EE. Os he puesto una primicia, Ya sé que hoy no hablo de muchas cosas del currito, pero por lo menos primicias os estoy dando. Es así. Bueno, pues hemos hecho esta cuña informativa, ya haremos unos cartelillos para colocar por las cocheras y por nuestras asociaciones afines y centros comunes. Y bueno, os esperamos a todos y todas, repito, este viernes 12 de junio. Tenemos el espacio reservado allí en Palau Alós, que el Palau Alós pues está en la calle San Pere Més Baix. Lo tenemos reservado desde las 8:30 hasta las 11:00. Vamos a ver si intentamos conseguir a los que nos dejan el espacio para que sea las 11 y algo más. Y lo tenemos reservado, pues eso, desde las 8:30 hasta las 11 y algo más. Y os esperamos a todos y todas. El San Pedro Merváis, ¿que dónde está? Ah, ¿cómo que dónde está? Pues, por supuesto, San Pedro Merváis está entre... Iba a decir una tontería de las muchas que digo a lo largo del programa, pero bueno, está ahí arriba, de cerca del Palau de la Música Catalana, de ese foco de corrupción que es el Palau de la Música Catalana, aparte de ser un edificio hermosísimo y que el día que realmente el pueblo tome el poder, pues ya veremos qué destino se le da, porque a mí, bueno, como espacio musical ya me gusta, ¿eh? También. Y me gustaría también ahí despertarme una noche entre esas cosas tan bonitas que hizo el Gaudí. Bueno, pues ahí está, cerca, está cerca de Vía Layetana, cerca de, pues eso, del Palau Güell, del Palau de la Música Catalana, perdonad, y ya os iremos pasando la dirección. El metro sería Jaime I, los autobuses, los que trabajen en Horta ya sabrán cuáles son, el 45, la V15, la V17, y repito, será entrada libre, tendremos desde música brasileña hasta poesía y luego la rumba más auténtica. Y ahora, bueno, pues vamos a intentar darle un vuelco a la información y poner otra cosita que nos llame la atención a todos y todas, y sería el tema que nos ha preocupado estos días y que realmente salió la noticia como consecuencia de que un compañero, pues que estuvo aquí la semana pasada, Vicente Curto, decidió decir basta. Basta de que la empresa para la que he estado trabajando 15 años, después de un largo periodo de enfermedad, me diga que ya no soy apto, y aunque sea de buen rollito, me dé 20 días por año, su buen rollito siempre es lo mismo, dinero y a la calle, 20 días por año y búscate la vida y consigue que el ICAM te dé el no apto para trabajar. Bueno, el compañero había pasado un periodo de enfermedad largo que le afectaba en la movilidad de sus extremidades, y la empresa consideraba que no estaba apto para trabajar, y en cambio el ICAM, recordemos que el ICAM está sufriendo un montón de recortes a nivel económico, pues el ICAM decidía que sí que estaba apto para trabajar. Y la empresa, como comentaba, con su característico sentido del humor, llamó al compañero y le dijo que bueno, que le daba eso, 20 días por año, y que se buscara la vida, que luchara él contra el ICAM, y que mientras tanto, pues a la RUE. Y afortunadamente los trabajadores y las trabajadoras hemos decidido que eso no es posible, que no somos pañuelos, somos gente que entramos aquí previo examen médico, que muchas de las enfermedades que sufrimos son como consecuencia de nuestro trabajo, y que la empresa tiene una responsabilidad hacia nosotros, que es una responsabilidad social, y cuando por cualquier motivo no podemos trabajar dentro de nuestro puesto de trabajo, pues tiene que tener la voluntad, y si no, hay que forzarle esa voluntad de buscarnos otro puesto de trabajo dentro de la empresa. Y eso queda solucionado en convenio cuando en el supuesto de que el trabajador, digamos que la empresa no lo considera apto y el ICAM también no lo considera apto, porque por convenio la empresa está obligada a buscarle un puesto de trabajo alternativo, y en la situación actual en que la empresa dice que no, pero el ICAM sí, la empresa ha decidido tirar por el medio, y como ya no puede sacarle partido a esta persona, pues a la calle, y le ofrece que, bueno, que si él consigue en este caso ganarle al ICAM el pleito, pues se verá obligada a readmitirlo, y nosotros decimos que no. nosotros decimos que esta persona tiene que, la empresa, por responsabilidad social, vuelvo a repetirlo, buscarle un puesto de trabajo mientras se soluciona el tema con ILCAM, y que ahora estamos negociando convenio y que qué mejor momento ahora para terminar de atar todas las cosas y que no nos encontremos en una situación en la que unos dicen que sí y los otros dicen que no, pero la persona se va a la RUE, ¿no? Entonces, bueno. Hola, mira el gitano, aquí está el gitano, ahí está. Bueno, pues ahí estamos. Una de las consecuencias de toda esta historia y de la y del movimiento entre los trabajadores y las trabajadoras de TMB es que la última reunión del comité de la mesa negociadora de convenio, pues se llevó allí la propuesta a los sindicatos y a la empresa, se le llevó también al mediador. Por supuesto que la empresa miró para otro lado, por supuesto que en aquella reunión Comisiones, UGT y el SIT miraron para otro lado, y los que sí dijeron que allí no se hablaba de nada más que de la situación, no solo del compañero, sino de las futuras personas que se podían encontrar en esa tesitura, mientras no se solucionara esa historia, pues no se continuaba negociando el convenio. Y ahí nos encontramos la gente de CGT, la gente de ACTUB, la gente de LUSOC, perdonad, la gente también de COS. Y eso es lo que hay que decir. Oye, no se puede negociar una historia mientras hay un despido por en medio, ¿no? Eso está más claro que el agua. La empresa siempre se acoge a que no quiere negociar mientras tiene algún tipo de presión. Pues nosotros y nosotras hemos decidido, a través de estas fuerzas sindicales, que no negociamos mientras no solo se le dé una solución inmediata al compañero, sino que esa puerta que ha querido abrir la empresa para echar a la gente sin que haya mayor repercusión se cierre inmediatamente, ¿no? Ya somos, nos han llegado el caso de 4 o 5 compañeros que los han, que sí que han tomado esa indemnización. Nos hemos enterado en concreto de uno, de los otros 3 no sabemos nada. También tenemos conocimiento de que no solo hay conductores a los que se les ha, digamos, ha puesto entre la espada y la pared mediante esta propuesta empresarial. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. De momento CGT dice que lo que hay que hacer es una asamblea de trabajadores y trabajadoras para intentar decidir entre todos y todos cómo reconducimos esta situación, y que es uno de los puntos a negociar en el futuro convenio. Es así. Bueno, y mientras estaba explicando esto, pues nos salía nuestro amigo Pérez Reyes. Os voy a poner una cancioncita de él. Como estoy aquí solito, pues me salto el orden de las cosas cuando me da la gana. Es así. Pérez Reyes. Uy, ¿cómo está el internet hoy? Hoy tengo el internet que me lo quitan de las manos, es así las cosas. Pues se ha saltado todo, lo siento compañeros y compañeras. No me queda más remedio que volver a retomar eso, la música. Y ahora os pongo otra canción. Y el pan, el metro y el autobús, la carne y el pecajito, la luz, el agua y el gas. No tengo coche ni moto, que sube la gasolina. No toco por no tocar, no toco ni la bocina. Salir a la calle uniendo nuestras fuerzas y gritaban que sepan que no harán lo que ellos quieran, que sus discursos no nos van a convencer. Si este año suben más las hipotecas, con eso ya nos van a rematar. Pero juro que no acabarán conmigo, no, ni mi alegría ni las ganas de cantar. Joder, joder, joder. Y el pan, el metro y el autobús, la carne y el pecadito, la luz, el agua y el gas. No tengo coche ni moto, que sube la gasolina. No toco por no tocar, que yo no toco ni la bocina. Tendremos que salir a la calle, uniendo nuestras fuerzas y gritaban, que sepan que no harán lo que ellos quieran, que sus discursos no nos van a convencer. Y si este año suben más las hipotecas, con eso ya nos van a rematar. Pero juro que no acabarán conmigo, no, ni mi alegría ni las ganas de cantar. Joder, joder, joder, ¿quién tendrá el poder? Que nadie quiere dejarlo y todos lo quieren tener. Joder, joder, joder, ¿quién tendrá el poder? Que nadie quiere dejarlo y todos lo quieren tener. Sube la leche y el pan, el metro y el autobús, la carne y el pecadito, la luz, el agua y el gas. No tengo coche ni moto, que sube la gasolina. Lo toco por no tocar, ay, yo no toco ni la bocina. Joder, joder, joder, ay, joder, joder, ¿quién tendrá el poder? ¿Quién tendrá? Que nadie quiere dejarlo y todos lo quieren tener. Siempre jodiendo. ¿Será? ¿Por qué será? Ay, ¿será? ¿Por qué será? ¿Será por el 3%? ¡Joder, joder, joder! Bueno, bueno, bueno, bueno. Este es un anticipo de lo que vamos a tener, os vuelvo a recordar, este próximo viernes 12 de junio, entre las 8:30 y las 11 y algo más de la noche, porque de momento es así las horas que tenemos concertadas en la fiesta esta de Radio Rosco. Os esperamos a todos y todas. Sabéis que es entrada libre y intentaremos estar allí un ratito compartiendo historietas e intentando también compartir buenas sensaciones. Estábamos con el tema de Vicente Curto, su situación, de los compañeros que la empresa quiere o que ha hecho ya o puede y quedará. Habéis visto que hay diferencias, ¿no? TME puede despedir a un conductor que los servicios médicos no ven apto para conducir. Bueno, pues en el último Utopía, en el número 132, explicamos nuestra postura al respecto y, bueno, para concretar un poquitín más, os leo un párrafo del último Utopía que dice así: se rompe la negociación de convenio. El martes 26, un grupo de compañeros y compañeras solidarios que acudíamos al local donde se tenía que celebrar la negociación del convenio, decidimos entrar en la sala de reuniones y plantear a la dirección que si no se resolvía el tema de Curto, no se puede seguir negociando. Esta propuesta, como os había comentado anteriormente, fue compartida por los delegados de CGT, COS, ATUP y USOS, cuyos delegados no llegaron ni a sentarse a la mesa. Ante esta situación y sin que la empresa dijera nada, el presidente de la mesa decidió dar por finalizada la reunión sin poner una fecha para la siguiente reunión. O sea que de momento no hay fecha para la reunión del convenio. Entonces, continuamos diciendo que hay que apoyar a Curto. Es de locos esta situación, el ICAM no te da la invalidez, la empresa certifica que no podemos conducir y que por ese motivo acabaremos despedidos. Es un problema que no ha buscado nadie, pero es la empresa quien lo tiene que resolver. Ahora Curto entrará en un proceso judicial que puede ser largo. Denuncia ante la justicia la decisión del ICAM, denuncia que se puede ganar o no. Si la gana no hay problema, pero ¿y si la pierde? Entonces, desde CGT proponemos una salida lógica y llena de sentido común. Que la empresa ponga a trabajar a Curto en un puesto de trabajo que pueda realizar, cumpliendo así la ley de prevención. Y que esta situación se alargue hasta que se resuelva en los juzgados positivamente para el compañero. A la vez que resolvemos definitivamente estas situaciones en el convenio que se está negociando. Y a continuación hacemos una convocatoria de asamblea general con paro para decidir entre todos y todas las movilizaciones y el plan de lucha que tenemos que llevar a cabo para conseguir la de entrada la remisión del compañero Vicente Curto y segundo para que no se vuelvan a producir más casos de este tipo, ¿no? Porque ya he dicho que teníamos conocimiento de 5 casos, con el de Vicente 6, y en algunos casos la empresa se había salido con las suyas. Y bueno, no es una cuestión de olvidarnos de que cualquiera de los que estamos trabajando, ya sea como mecánico, ya sea como auxiliar, ya sea como conductor o como sea, estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedad o accidente que nos perjudique seriamente, no solo en nuestra vida diaria, sino también en nuestro trabajo, y que consideramos que eso, por responsabilidad social, la empresa tiene que buscarnos algún otro sitio dentro de la casa. Y en esa pelea estamos actualmente. Y parece que la pelea no solo se circunscribe al mundo laboral de TV. Hace unos 3 o 4 programas también estábamos hablando de una pelea que se produce en el auditorio de Cataluña, en que los acomodadores y las acomodadoras están allí subcontratados como a través de una empresa de trabajo temporal, y esta empresa de trabajo temporal ha vuelto a ganar otra vez la concesión y los ha vuelto otra vez a restringir en sus, digamos, ganancias económicas y derechos laborales. Y esta misma empresa no solo, digamos, que perjudica a los trabajadores y las trabajadoras en el auditorio, sino que también ahora, esta mañana, nos hemos enterado que trabajadores y trabajadoras del Liceo de Barcelona, que pertenecen a Manpower, que es esta empresa de trabajo temporal, también han decidido sumarse a la huelga que están teniendo los acomodadores y acomodadoras del auditorio de Barcelona. Y nos damos cuenta que cada vez la precarización a nivel laboral es mayor. Vemos como cada vez aumentan el tema de las subcontratas y aumentan el intentar externalizar los puestos de trabajo, que consideramos que además, siendo entidades que reciben dinero público, como es el auditorio, el teatro del Liceo de Barcelona o nuestra misma empresa, TMB, tienen que ser ejemplo de primero, de claridad a la hora de enseñar a la gente las cuentas del dinero público que se invierte en estas empresas, hacia dónde van esos dineros, qué es lo que ganan los directivos y directivas, hacia dónde van los contratos, qué nos cuestan esos contratos, y segundo, tienen que ser ejemplo también de buen trato hacia la gente que está dentro de esas empresas. Buen trato a nivel económico, buen trato a nivel laboral. Me parece fundamental que, ya que tenemos esa posibilidad, pues si no nos la dan, también nos la tomemos, que nos den un buen trato. Y bueno, poquita cosa más ya nos queda. Os vuelvo a repetir que el día 12 hacemos el concierto. Os vamos a dar la barrila durante unos cuantos días con el tema del concierto, porque bueno, hemos puesto mucha ilusión en que la gente que venga a actuar se encuentra a gusto. Y eso, y hemos puesto mucha ilusión y esperemos que el eco, sea muy grande entre todo el mundo y que allí podamos estar la mar de bien todos y todas celebrando, por supuesto, celebrando ese acontecimiento que no pasa cada día. Es los 10 años de Radio Rosco son así. Otra vez Cocófulo nos viene acompañando. Nos viene acompañando con su son. Su son, de verdad, si os contara cómo llegué a deciros, esta gente tiene que venir a nuestra fiesta, pues alguien diría, este tío cada día fuma más. Pero no había fumado nada, simplemente iba por la calle, me estaba dando el sol en mi cocotera y entraba en una calle estrechita escuchando esta canción y dije, pero esta maravilla, ¿de dónde sale? Y salía justo del sitio donde vamos a celebrar la fiesta, de allí del Palau Alós. Y en aquel momento, gracias a la buena voluntad de esta gente y a la gente que lleva el Palau Alós, dijimos, a la fiesta de Radio Rosco, pues venga, os dejo aquí con Cocófulo. Eso, nos vemos el lunes que viene con más gente, con más noticias y, por supuesto, salud. Venga, se despide vosotros y vosotras, Ramiro. Que vaya bien la semana. Hasta luego. Atirei no mar uma vaso, atirei na moreninha, valeu, meu amor. Acorda, Maria, vem sambar um pouco, já raiou o dia. Eu pisei na pedra, pedra semeu, na água tem veneno, morena, quem bebeu morreu. Eu pisei na pedra, pedra semeu, na água tem veneno. Sabiá tem um pico dourado, show, show. empezar.